8 de la mañana con 51 minutos. Vamos a comenzar con el tema del día. Hoy continuamos en el capítulo 24, el deseo de ser especial. Y hoy vamos a hablar sobre el apartado 5, sobre el Cristo en ti. El Cristo en ti está muy quedo. Contempla lo que ama y lo reconoce como su propio ser. Y así se regocija con lo que ve, pues sabe que ello es uno con él y con su Padre. El especialismo también se regocija con lo que ve, aunque lo que ve no es verdad. Y aún así, lo que buscas es una fuente de gozo tal como lo concibes. Lo que deseas es verdad para ti, pues es imposible desear algo y no tener fe de que ello es real. Desear otorga realidad tan irremediablemente como ejercer la voluntad. La voluntad crea. El poder de un deseo apoya a las ilusiones tan fuertemente como el amor se extiende a sí mismo, excepto que uno de ellos engaña y el otro sana. Entonces, todos tenemos este Cristo en nosotros, y como nos dice el apartado al principio, que está muy quedo. Contempla lo que ama y lo reconoce como su propio ser. Cuando nosotros no estamos en calma, no estamos quedos, no estamos tranquilos, no estamos en paz, es obvio que hay en nuestra mente, en nuestros pensamientos, esas ideas conflictivas, esas ideas que están llenas de ilusiones, ¿no? Uno de ellos pues son las ilusiones y otro es la verdad. Cuando tú estás envuelto en ilusiones, te vas a sentir pues desprotegido, desprotegida, ¿no? En tu vida vas a sentir que los pasos que estás dando pues no los das firmes y los das temerosos, o la acción que tú vayas a tomar pues la tomas con mucha precaución porque te da miedo de lo que vaya a poder surgir, ¿no? Son deseos diferentes. El deseo de las ilusiones obviamente te lleva al miedo, te lleva a un futuro, ¿no? Algo que no ha sucedido y que por ende pues lo estás deseando. Algo que no tienes, algo que quieres, algo que no quieres y lo estás pensando que te puede suceder. O sea, en eso se basan las ilusiones. Pero en la verdad, los deseos no son del futuro, no son del pasado, es más como una sensación más que un deseo, ¿no? De lo que tú estás por llegar a sentir, tal vez tú estás quedo y estás con esa emoción, ¿no? Con ese deseo de que viene algo maravilloso en este instante, ¿no? Y ya, lo sientes, no te vas a un futuro, no te vas a en 10 minutos vas a tener esto, no, te aterrizas simplemente, ¿no? Son diferentes formas de cómo nos podemos dar cuenta si estamos despiertos a que el Cristo está en nosotros o estamos simplemente dormidos a la espera de algo bueno, ¿no? No hay ningún sueño de querer ser especial que no suponga tu propia condenación. Por muy oculta, por muy disfrazada que esté, que le pongas ahí todas las decoraciones, pues se encuentra la forma de en que este se manifiesta. Puede ser muy hermoso lo que tú estás observando, ¿no? En ese sueño, pero este sueño no te va a ofrecer la verdad, no te va a ofrecer paz, tranquilidad, amor. Tal vez tú quieres escapar del dolor y te pones más adentro del dolor, ¿no? ¿Por qué? Porque es un sueño. En los sueños causa y efecto se intercambian, porque en ellos el hacedor del sueño cree que lo que hizo le está sucediendo a él. Y no se da cuenta de que tomó una hebra de aquí, un retazo de allá, tejió un cuadro de la nada, formó este otro cuadro, esta pintura, ¿no? Y está tomando pedazos que no tienen nada que ver con la realidad, ¿no? Y bueno, muchas veces nosotros queremos estar en paz. Y decimos, sí, entiendo todo esto, pero ¿cómo voy a estar en paz? no es tan fácil, cierro los ojos, me pongo a respirar, pero no estoy en paz. Y muchos se preguntan, ¿cómo puedo lograr la paz? ¿De dónde creen que procede tu paz? ¿De dónde crees que procede tu paz? Procede del perdón. Como nos dice el apartado, el Cristo en ti contempla solamente la verdad y no ve ninguna condenación que pudiese necesitar perdón. Obviamente cuando tú perdonas, es porque aceptas. Es como un sinónimo, ¿no?, de aceptación. El momento de quedarte con la aceptación, pues dices, ya no tengo nada que perdonar, no hay necesidad. Pero para que nos quede claro, nosotros tenemos que aceptar nuestra vida, y si en ello pues nos funciona decir, ok, perdono las ideas que tengo acerca de mi vida y acepto todo lo que hay en ella, todo lo que yo hice, todo lo que estoy haciendo, todo lo que la gente está haciendo y todo lo que la gente hizo alrededor de mi vida, en el pasado, en el futuro, en el presente, donde te estés imaginando, acéptalo. Acepta tu vida tal cual. No estés esperando que cambie. No esperes algo que ya sucedió, de decir, es que mi vida era mejor hace un par de años atrás. O mi vida nunca ha sido tan excelente como lo va a ser en un futuro. No te estés brincando espacios de tiempo que no existen. Estamos en este momento y este es el único momento que tenemos, ¿no? En este momento podemos sentir la paz o no la podemos sentir, así de sencillo. No hay que maquillarnos, no hay que hacernos una película para decir, ah, mi vida es bonita porque va a ser bonita mañana. Tu vida es bonita aquí o no lo es, pero esa es tu elección. Tú estás en paz aquí o no lo estás. Tú estás tranquilo aquí o no lo estás. Tú estás pleno aquí o no lo estás, pero es aquí. Cristo siempre está en paz, y el que está pues consciente de que Cristo está en él, pues uno está en paz, porque no ve pecado alguno. Cuando tú te identificas con él, pues no habrá nada que te afecte, porque reconoces que Cristo está en tus ojos, está en tus oídos, está en tus manos, está en tus pies, está en todo de ti. Entonces tú puedes. Estar tranquilo. Te puedes regocijar en este momento de todo lo que posees, porque ya te pertenece, no de las cosas materiales, no de las ilusiones, sino de todo aquello que solamente tú tienes la capacidad de vivirlo. Alégrate de, o regocíjate, como nos dice el libro, de no tener ojos con los que ver, ni oídos con los que oír, ni manos con los que sujetar nada, ni pies con los que guiar. Alégrate de que el único que pueda prestarte los suyos sea Cristo, mientras tengas necesidad de ellos. Entonces, sé consciente de ello. Muchas veces el mismo ego o el mismo miedo, que es lo mismo, nos hace pensar de que no, yo no tengo los ojos de Cristo. Cristo no me ha prestado sus ojos son, pues son santos, sus pies son santos. Y yo soy un mortal, pecador, inconsciente, Y aquí se nos recuerda que no eres nada de eso. Y que Dios, para ti, para Él, eres perfecto. Eres perfecta. El Cristo en ti está muy quedo, así que siéntelo. Él sabe a dónde te diriges y Él te conduce ahí dulcemente. bendiciéndote a lo largo de todo el trayecto. Entonces el amor de Cristo va a reemplazar todo miedo que tú tengas, todo miedo que creíste ver dentro de ti. Él va a hacer que se ve, que tú te veas a ti mismo en Él. Lo único que se nos pide es que permanezcamos muy quedos, porque Él permanece muy quedo. Él sabe que el amor está en ti ahora. La mano de Cristo sujeta a todos sus hermanos en sí mismo. No tengas miedo de que la gente que está a tu alrededor sea igual que tú. Todos estamos sostenidos por la misma mano, por la misma luz, por la misma creación. Entonces no hay nada que temer. Cristo, Él está libre de todo deseo de ser especial. Y eso es lo que te ofrece para que tú puedas salvar de la muerte a toda cosa viviente y recibir de cada una el don de vida que tu perdón le ofrece a tu ser. Entonces, cuando nosotros vemos a través de la visión de Cristo, a través de la visión de Dios, de tu guía, de tu maestro, de la vida, nuestra vida se transforma. Ya no es lo que nosotros creíamos que era. Ya no somos esas personas que nos consideramos que éramos. Nos quitamos, pues, todo el maquillaje, todo el personaje, ¿no? Imagínate que estabas en una obra de teatro, hiciste 5 papeles diferentes, te cambiabas, actuabas diferente, y al final regresas a tu lugar y ya te quitas. Te despintas, te quitas todo el maquillaje, te quitas todo el personaje y dices, ah, ya no tengo necesidad de seguir cargando con esto. Ya estoy en mi lugar, en mi hogar, en mi verdad, ¿no? Si sigue habiendo conflictos, es porque sigue habiendo dudas. Y todas las dudas vienen acerca de nosotros mismos. Cristo no tiene ninguna duda y su serenidad procede de su certeza. Entonces, Él intercambiará todas tus dudas por su certeza. Lo único que pues tenemos que hacer es aceptar que Él es uno con nosotros y que esa unidad es interminable, es intemporal y que está a tu alcance porque tus manos son las suyas. Él está en ti. Sin embargo, camina a tu lado y delante de ti, mostrándote el camino que Él debe seguir para encontrar su propia compleción. Su quietud se convierte en tu certeza. ¿Y dónde está la duda una vez que la certeza ha llegado? Pues ya no está. Ya no están las dudas. Entonces, este es el Cristo en ti. Reconócelo y mantente quedo. Y bueno, ahora vamos a pasar a la lección 184. Y esta lección nos dice: el nombre de Dios es mi herencia. ¿Más claro? No puede, ¿verdad? El nombre de Dios es mi herencia. Vives a base de símbolos. Has inventado nombres para todas las cosas que ves.

que es nuestra herencia y nuestra paz. Amén. Y bueno, con esta bella oración vamos a terminar el tema del día. Los voy a dejar con la reflexión que se titula Estoy siempre contigo.